lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Hemos venido con nuestro habitual Casachov. Bueno, y hoy tenemos la pecera llena de peces, de pescadillas y pescadillos. Mar, otros son de río, otros son de alta montaña. Bueno, tenemos pescados de todos los lados. De todos los lados. Y algún que otro lenguado. Bueno. Yo, como infiltrado número uno, quisiera declarar que, bueno, perdón por esta irrupción, intempestiva en, sí, en el desfase lunar. Hemos venido a saludar. Aquí las intervenciones suelen ser así, por rayo lunar raro, que coincida y que nadie nos lo quite. Bueno, como es habitual, lo que surja de aquí en un ratito con las informaciones que soléis mandar y, como no, haremos nuestro repaso semanal por la red, por algunas páginas de contrainformación, a ver qué cuentan hoy, a ver en lo que andan. Y luego, si tiene a bien que así sea nuestro querido conductor, podremos comentaros... Podremos comentar una graciosa anécdota, una curiosa coincidencia que tiene que ver con millones de euros. Que, bueno, en fin, en ningún caso, cuando por lo que sea alcanzan una dimensión como, no sé, estratosférica o podríamos decir, bueno, en fin, palabras más feas, casi siempre suele ser dinero tirado a la acequia. Pero hay una bonita coincidencia. Caña de barro. hoy para comentar, porque hoy es un día para celebrar, pero más adelante ya os comentaremos por qué, si tiene a bien nuestro querido. Oye, ya no voy a tener a bien, tengo una curiosidad ahora mismo que te caga, ¿no? Son, sí puedo adelantaros que no son millones a repartir, desgraciadamente. Son millones que, como siempre, van todos al mismo saco. ¡Qué raro! Bueno, así que esto, un poquito de sal, achicoria, ese perejil picadito que nos tiene ya aquí el cangrejo, entre otras cosas, será lo que abarque el programa de hoy. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martín. Thank you. Cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, y volvemos a recordar la situación del preso anarquista Alfredo Cospito, que continúa en huelga de hambre. Recordamos ya que distintos colectivos suelen juntarte todos los jueves en solidaridad con este preso en el consulado italiano a partir de las 12 del mediodía, como hicimos todos los jueves. Nos recuerdan que Alfredo lleva desde el 20 de octubre en huelga de hambre en protesta contra su situación en prisión bajo el régimen de aislamiento 41 bis. Su estado de salud es crítico y de urgencia máxima. Es necesaria una respuesta incansable antes de que el Estado italiano lo asesine. Bueno, recordar que aparte de luchar por su situación, lucha por la de otros muchos presos que sufren la tortura y la represión que podríamos sufrir todos los que luchan contra el capitalismo y el Estado. Bueno, pasamos ahora a otro tema totalmente distinto. Nos vamos hasta los vídeos rebeldes de Rebelión, donde el último que queda publicado es de unos artistas peruanos que también luchan contra el sistema y la represión. Pesadilla, si hay compañía, por quien exige una pizca de justicia, por quien resiste a las pandillas de la gran prensa y su homilía. Yeah, canto por el que quiere hablar, aunque no lo dejan, por la que quiere opinar, pero no respetan, por quien merece gobernar, aunque lo desprecian. Aquí está el poder del que nos baja la cabeza. Canto por el rondero y por la campesina, la que te da de comer, aunque vivas en Lima, por la empleada del hogar que vive sin derechos, los muertos por abuso laboral y niños sin techo. Por todas ellas que trabajan y nunca les alcanza ese milagro peruano, esa falsa bonanza. Por todos los que se endeudaron en la pandemia, la desigualdad es la verdadera epidemia. Canto por las maestras con un sueldo mínimo, por los derruqueados y los detenidos. Canto contra el racismo y el clasismo. Hasta estas alturas del partido no pueden seguir los mismos. Las cordilleras y a su gente detestas. No ves que sintiku pi kaya maiten ranu hatu nuka te ti haku wami biriki sari ni akai bu papa bu tita bu itan wa taku bu yama ku haku wa kuni bu pikuna chuskas kankuta chujarina pafrita kiku ondori gloria kuna mpuncha ipa ikuna magia ati ni uruna kunapa saruchas kankunapa taikuna genencia tajina chaskir wankaku makanaku yawa cantamos por las madres solteras que hacen magia con dos trabajos o tres construyen más patria que los 130 de un congreso de vergüenza que quieren quedarse pa' seguir siendo mafia. Cantamos por cada peruano que hoy camina y cantamos con emoción y la piel se eriza cuando llegan de los Andes y la Amazonía e inundan esta ciudad llena de hipocresía y se apropian de una capital que siempre fue suya. Aunque te quieran borrar, mi sangre es como la tuya. Serranos, cholos, marrones y cobrizos, charapas, andinos, vengan, vengan a celebrar. Falsa democracia está acabada y nos toca una nueva nación con su nueva constitución. El Perú se manifiesta amor. Bueno, y como escucháis, este es el formato de, esta es la, la conclusión de después de las últimas protestas en Perú y de todos los asesinados en esas protestas, se han juntado en una producción de Numen Santiago para realizar este vídeo. Carlos Guamán, Cristian Rojas, Lucio Quispe, Efren Cruz, 17 años, Edgar Prat, Clemer Rojas, Luis Miguel Urbán, Raúl García, José Luis Aguilar, John Mendoza, Josué Sañudo, CMRA, 15 años, Ronaldo Bar, Diego Galín, JWTC, 17 años, Johnny Cárdenas, Leonardo Ance, Santos Medina, Julia Carguapón, Javier Dasti, Jonathan Alarcón, Marcos Quisilio, Arisa, ESLH, 16 años, Héctor Inquilla, Ever Mamán, INAH, 17 años, Paul Franklin Mamán, Eder Jesús Luz, Cristian Mamán, Marco Antonio San Reinaldo y la Edgar Guaranca, Roger Cayo, Gabriel López, Gustavo Villares, Rubén Mamán, Nelson Pil, Ever Mamán, Isabel Pau, Raúl Mamán, José Luis Son, Remo Candil, EAJ, 15 años, Michelle Numín, Sonia Aguilar, Giancarlo Condor, Salomón Valenzuela, Segundo San Celso de la Cruz, Santo Campo, Wilman Chagua, Isidro Arcad, Héctor Quille, Héctor Vázquez, Jesús Morales, Luma Ena, Paul Los Santos, Ever Sánchez, Segundo San John Wilson, Bueno, y si queréis escuchar en su totalidad y ver cómo se ha realizado este vídeo y toda la gente que participa en él, lo tenéis publicado en las tres dobles subes, rebelión.org en esa sección que tienen apartadita en un lado de los vídeos rebeldes. Police go beat civilian, even before we civilian fight, they don't find themselves for us on our behalf. I beg. We know. Bueno, y tenemos que volver a hablar del sometimiento del poder militar de Israel. Bueno, recordábamos que en los pasados días Israel provocaba la muerte de al menos otras 5 personas más en otro ataque con misiles a Siria. No vamos a hablar de esto, que ya en bastantes informativos seguramente que lo habréis podido escuchar, pero sí vamos a escuchar la versión de una eurodiputada que quería ir a observar qué es lo que estaba ocurriendo allí y se encontró con que las autoridades israelíes, como no la dejaban pasar de ninguna de las maneras. Después de más de 3 horas, aguardando por una decisión, después de la presión diplomática de la Unión Europea, de la delegación aquí en Jerusalén y también del gabinete de la presidenta, y después de llamadas varias, no hubo manera. Con total impunidad, Israel decide de nuevo expulsar a un miembro del Parlamento Europeo. Esto hay que denunciarlo. Bueno, y ahí quedaba, como escuchábamos, esa denuncia de esta eurodiputada. Y si queréis más información de lo que ocurría y de cómo están las cosas, la tenéis en insurgente.org, en las 3 Ws, como decíamos, de insurgente.org. Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al pleno. Ven ustedes, he recibido con la amabilidad bipartidista. Y lo ven, está con el uniforme que ha usado desde que comenzó la guerra, cuando muchos asumieron que Zelensky haría lo de otros líderes y era huir, pero no, se quedó y ha estado enfrentando el conflicto. Se acerca Zelensky, quien ha tenido una relación cercana pero tensa con el presidente Biden en medio del mensaje. Vamos a escuchar. Thank you so much. En el campo de batalla. Esta batalla no es solo por nuestro territorio y otras partes de Europa. La batalla no es solo por la vida y la libertad y la seguridad de los ucranianos o cualquier otra nación que Rusia intente conquistar. La lucha va a definir en qué mundo vamos a tener a nuestros hijos y nietos viviendo. With eyes of fire, telling people. para derogar de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Bueno, y en vez de derogar esa ley mordaza, que al final, después de estos meses que llevan, incluso algo más de algún año de gobierno, han pasado por alto la ley mordaza, por ejemplo, y no la han derogado. Ahora quieren reforzar, dicen, las leyes represivas en el Código Penal. Para el próximo 25 de febrero en Madrid va a haber manifestación, como decimos, contra este nuevo Código Penal que nos quieren implantar. El gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha seguido deteniendo tanto o más que el del PP. No solamente nos han seguido apaleando, multando y deteniendo en manifestaciones, desahucios, huelgas y demás. No solamente no han tocado ni una coma de la ley Mordaza, sino que ahora vienen a reforzar las leyes represivas con la reforma del Código Penal. Con la nueva figura de desórdenes públicos agravados, que conlleva penas de 3 a 5 años de prisión, cualquiera que se manifieste y proteste podrá acabar en la cárcel. Gracias al redactado ambiguo de la ley, que deja las manos libres a fiscalía, policía y jueces para encarcelarnos sin pruebas ni nada semejante. Los precios de los productos básicos siguen disparados, nuestros sueldos congelados, los servicios públicos como la sanidad se siguen recortando y desmantelando, los desahucios aumentan, las colas del hambre también. Saben que no podremos soportar más estas míseras condiciones de vida, que más pronto que tarde nuestra rabia estallará y saldremos a luchar por todos los derechos y libertades que nos han robado. Por eso se preparan con esta nueva vuelta de tuerca, otra ley con la que perseguirnos y reprimirnos. Pretenden expandir el miedo para cortar la protesta de raíz, a ser posible antes de que nazca. No se lo podemos permitir. Defendamos nuestro derecho a la protesta y la libertad de manifestación. No nos dejemos someter. Desobedezcamos su tiranía y salgamos a luchar con más fuerza que nunca. Nos quieren de rodillas, nos tendrán en pie y combativos. No a esta reforma del Código Penal. Abajo todas las leyes represivas. Os esperamos el próximo sábado 25 de febrero a las 19 horas en Jacinto Benavente. Está en nuestras manos. O nos callamos y dejamos que nos sigan machacando, o por fin damos un paso al frente, no dejamos que nos sigan engañando y nos organizamos consecuentemente. Que esclavos del sistema, mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, la ley de los derechos humanos, y la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso porque somos los que ayudamos al pueblo. Y a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿De acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero no, es malo lo que está diciendo. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos aceptar. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que usted necesite en la vía pública con usted. Thank you. señor presidente, con todos los respetos, pero le tengo que decir que esto es una canallada. Bueno, bueno, tampoco hay que tomárselo así. ¿Y cómo quiere que me lo tome? Que aquí pone que me van a juzgar. Lo siento. Yo quería habérselo dicho antes de que le llegara el papel. Pero con tanto lío, se me pasó. Yo he hecho todo lo que he podido por quitarle hierro al asunto. Pero es que llevan ustedes mucho tiempo ahí arriba sin hacer nada. Eso sí que no se lo consiento. Que aquí está todo el mundo dándolo todo por la misión. Estarán dándolo todo, pero el caso es que no han conseguido nada. Y la gente se queja. Y la oposición encima, que si esto, que si aquello. Claro, ¿y usted en vez de dar la cara por nosotros? Sí, yo he decidido echarle toda la culpa a usted. Sí, ya veo ya. Porque aquí pone que la denuncia por negligencia manifiesta en el cumplimiento del deber la ha puesto usted. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que dejase que la oposición se apuntara al tanto? Debería estar agradecido. Le estoy dando a usted una oportunidad. Sí, de acabar en la cárcel. No, de limpiar su reputación y de hacer que se traguen sus palabras. Usted gana el juicio y demuestra a todos que ha hecho un gran trabajo. Hombre, tampoco es eso. Búsquese un buen abogado y verá cómo él se ocupa de que todo parezca un malentendido. ¿Y cuánto tiempo tengo para eso? Hoy que es miércoles. El juez de la causa salió para allá el domingo, pues tiene usted un par de horas. ¿Dos horas para encontrar un abogado y preparar la defensa? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Se recomienda en estos casos a todo el personal de a bordo nos coloquemos los cascos para estar al corriente de lo que se radia. Que bueno, que ya sabemos que, en fin, aquí lo que irradiamos, agradecimiento al querido... A Sultán. A querido conductor por habernos dejado aquí... Estaría bueno, hombre. Ese ya no. Bueno, encantado de que venga gente aquí a expresar lo que quiera expresar. Somos, bueno, un poquito más que gente, bueno. Somos rata. No tenemos, desde luego, perdón de no haber empezado por lo principal. Yo soy Infiltrado 1 y aquí tenemos a... Al Colocados. A la niña. Incluso hay más infiltrados, infiltradas que no... Silencio. Anónimos. Nosotros nos gustan los anónimos. Pues sí, fíjate, los anónimos pues se murieron con las cartas. ¡Rucha! Y las cartas se murieron con el anónimo, o quiero decir, con el solitario. Que te sale la figura del que te de sale la en el ordenador ese de mierda. Perdón por lo de mierda, no quería faltar a nadie. Lo borramos. Más que a la corporación Microsoft y todo. Parece. ¡Ay, pues! ¡Que se cuece! Por eso me andrillo. Yo venía dentro del despiste habitual y soliviantado, como siempre, por las cosas de la vida, pero también con una cierta... En fin, ha habido una noticia estos últimos días, hoy mismo, por ejemplo, se ha concretado y a mí me ha producido una cierta hilaridad, un cierto cachondeo, ganas de comentarla. Ya sabéis que, bueno, como sabéis, inaudito. Parece ser que el trazado de la sempiterna, de la eterna obra del tren de alta velocidad, el trazado de vía, uh-huh, que tiene que conectar la Y vasca con el territorio Rusia, europeo, pues va a sufrir un terrible revés, en el sentido de que, bueno, parece ser, no sé si en este mismo momento, que a lo mejor se ha desmentido esta información, a lo mejor ya no es como yo la he escuchado esta mañana, pero me ha dejado tan buen, un pozo tan, qué sé yo, tan positivo, unas ganas de reírme. Parece ser que los franceses, desoyendo las peticiones, los ruegos de que accedieran hacia el 2030 a hacer estos ajustes, pues han dicho que no está entre sus prioridades y que en principio no descartan poner en marcha ninguna... Son de escaletri más bien, ¿no? Ningún proyecto con respecto al ancho de vía de la alta de velocidad en aquí mismo, en nuestra frontera, Carromato. Hasta el 2040 y algo. Uy, lo cual, joder, ha tenido que ser un, bueno, un terrible palo para estos señores que tienen nombres y apellidos y que a lo mejor acabarán siendo juzgados por la historia de los pobres, por la historia de los desheredados, por lo menos. Esta gente que lleva gastada, pues bueno, cifra arriba, cifra abajo, pues la bueno, en fin, la elefantiásica cifra, una cifra bonita, 489 millones de euros, pone aquí, por supuesto, viene al póker, entre pitos y flautas, la mitad en pitos, la mitad en flautas, parece ser que el 50, perdón, esto lo tengo que mirar, 51,5 5% de la inversión estatal, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, iba a ese propósito. Y esta cantidad, pues que mareante de dinero, esta cantidad, en fin, esta, ¿cómo diríamos, no? Atrocidad, pues es exactamente el dinero que pagó un conocidísimo club de fútbol francés por un futbolista que viene a ser esto que antes era un practicante del balompié, que ahora es básicamente un violador compulsivo de procedencia brasileña. Pues bueno. Que sí, he oído yo algo que hay un jugador que por si se fuga no lo dejan sacar, lo han entalegado, que para que entaleguen a uno de esos. Pero en fin, la violación debe estar bastante bien clara, ¿no? Sí, la verdad es que me imagino que cuando esta gente alterna en los sitios que alterna, ¿no? La conocida discoteca, por lo visto conocida por los que la conocen en Barcelona, está situada en un entorno en el que hay varios más establecimientos del ramo, digamos. Algunos incluso propiedad del marido de la cantante que le ha puesto a parir en esta canción tan celebrada, sí, por algunos. Pues este señor, el tal Piqué, debe de ser propietario de uno de esos garitos que están bastante cercanos y que, en fin, pues tienen ese tipo de público. Y lo de este tío, sí, lo de este tío, se pusieron en marcha todos los protocolos desde el principio, todo apunta a lo que, en fin, a lo que suele pasar con esta gente, ¿no? Que está completamente enferma, pero en mogollón de sentidos, además. ¿Por qué estamos aquí de repente patinando hacia la seriedad y el... Si lo nuestro es el desatino y la hipótesis hipodérmica completamente tonta, que es lo que solemos hacer. Eso. Bueno, que supone que el gasto, ¿no?, del TAP. Sí, se fue en pagar la ficha de este chico. Que debe ser una ficha que la metes en los autos de choque y estás andando hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues nosotros volvíamos, pues eso, con la hipodérmica hipótesis y la verborrea seborreica, lo nuestro. Entre el graznido descarnado y el bramido acontecido por pisar un pie a tu lado, que eso suele pasar mucho. ¿Qué piso? Al cuarto, yo voy al cuarto. Al cuarto y mitad de dignidad, butanero, que por intrascendentes butanero. No seremos menos persistentes. Somos, al cabo y al fin, bufones de sainete que tocan un latín de lata percutida, no de lengua envejecida. Envejecida. Envejecida. Gloria fuerte, un homenaje. Ministros de los fuerte. Porque mucho me gusta la flora. Bueno, estos señores que se gastan tantas cantidades de dinero, pues un día le pusieron precio a la antigua casa donde nos criaron. Le pusieron un precio irrisorio. Unos señores irrisorios, pero muy solemnes, cuya absoluta impunidad pues los había transformado prácticamente en inhumanos, seres que, a diferencia de las cucarachas, las alimañas, las víboras, pues ni tenían propósito, ni objeto, ni razón de ser. Y no juró bandera. Como diría aquella, pues no tenían ni alma. No tenían alma, pero sí calculadora. Tenían calculadora. No tenían piedad, pero sí excavadoras y camiones, palas y peones, con las que desalojar a los incómodos vecinos, para empezar. Después a los inconvenientes animales y por fin a la naturaleza misma, hasta convertir el espacio un espacio en el que la vida pues surgía incesante una y otra vez en un bloque gris y sucio de progreso. Moguito, moguito. Estos amigos nuestros a los que juzgará la historia de los desheredados, claro, porque la otra, y bueno, probablemente serán condenados pues como los más imbéciles, estúpidos, entre los necios e insensatos que han recorrido alguna vez la tierra. Que es, me parece, ¿no?, una hazaña considerable, ¿no? Ser el más ciego entre los que nacen sin ojos, ser el más tonto de la manada, pues tiene su mérito. No creo. Sí, es un paradoxo. Los reyes del destroce. Como diría mi abuelo, tiene cojones. Bueno, diría mi abuelo una cosa. En fin, pues eso. que un placer pasar por aquí. Ah, oye, estábamos ya sometidos a la ley de Zipf, de Zipf, la ley matemática esa que lo rige todo. Ya, sí, nos hemos salido un poco por la tangente hoy. Muy bien, muy bien. ¡Hala, hala, hala! ¡Hueso! A mí con ese hueso. Ponme costilla. En el tropicaldo. Ponme costilla. ¡Ay, vámonos! No, no, no, no, no nos vamos. Eso, pues, eso que lo decida el querido conductor. Ponme costilla. Tenemos profeta. Ponme croqueta. Bueno, y vamos a dar paso a las llamadas para nuestro concurso. Recordad que es un concurso, en fin, inexistente, donde los premios son, sin embargo, más que apetecibles. Simbólico. Recordamos los teléfonos. Llama al teléfono de tu madre, si es que la, aún la te sobrevive. 21. Llama a esa santa mujer. Guacamole. Y dile que la quieres y podrás participar en nuestro concurso. Siempre es tarde, díselo. Como primer premio era un barril de bourbon, pero tienes que traer la carretilla para llevarlo porque no está incluida en el boleto. Ahora te voy a pillar. Ay, que vámonos, vámonos. Vámonos. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Cuando te estás marchando es cuando realmente es imposible marcharse, ¿no? Hay que empezar a marcharse antes de tres sin avisar. Días hay que no despedirse a la francesa de uno mismo, incluso. Sí, hay que hacerse el belga. Que eso ya tiene, vamos, tiene cosa. El belga, sí, sí, el belga. El belga, que está hecho de chocolate, como todos saben. Está hecho de chocolate hasta exactamente la mitad de su cuerpo. Aproximadamente hasta ahí donde el ombligo acumula material genético. Y la otra mitad. Pierde el, ¿cómo se dice? La otra mitad. ¿Quién lo sabe? Participa en nuestro concurso. Si la mitad de un belga está hecha de chocolate, ¿de qué estará hecha la otra mitad? La mitad de papilla flamenca. Papilla. going down, down, down. Going down, down, down. Because I'm going down, down, down, down, down, down, down. I say right down to the ground. Need a little help now. Somebody gotta help me now. Oh, my brother, I just going down here. Somebody's gonna ride on, but how can I ride on when I'm going down, down, down, going down, down, down, going down, down, down. Vamos, que estamos reinados por los científicos. Hola, estamos gobernados por los degenerados, toda la familia apoyando. Sí, que no pueden apoyar nada. Yo creo que la Sofía pues tiene que agarrarse la que tiene, la pobre. La Sofía seguro que pilla los guardaespaldas. Descarado. Y le dice, agáchate Sofía que hay una moneda de Juan Carlos. Agáchate con tres y yo te doy un pelo. Imagínate que sacaran las monedas al rey y la reina follando, chupándose las monedas. ¿Por qué no? Claro que sí. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! La rey y la reina follaría mejor, seguro. Historias de la Casa Real. La patrulla me está vigilando. Quieren saber qué se está cocinando. El juez me tiene firmando. Y los del grupo 22 me están investigando. Cuando se tiren de emboscada, me voy a dar la fuga en la moto robada. Y si me cogen, no pasa nada. Llamo al abogado. La mamá mía siempre me decía: nunca te fíes de la policía. Esconde bien la María para que no te lleven a comisaría. Todos los días prendo uno de Haze, una moña de 0.6. Ni todos los quinquilleros son delincuentes, ni todos los polígomas cumplen la ley. Ok, tu tío Ramón es una buena persona de buen corazón, pero el agente Ramón es un cabrón, es un abusón. Yo no le hago daño a nadie, solamente estoy fumando mumblón. Los verdaderos ladrones son ellos que roban a toda la nación. Como pienso distinto, dicen que soy loco, que soy un enfermo. La única droga que vendo es la de mi cuaderno. Si el trabajo de la policía es protegernos, dime a nosotros quién nos protege de la policía y el gobierno. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poder arrestar, para poder arrestar. señor agente. Yo soy cantante, no delincuente, ni traficante. Como mucho vendedor ambulante. Soy una persona normal y corriente, con un futuro brillante. Voy a hacerme rico con yo delante, antes que me mate no me canten 20. Yo vivo en un barrio caliente, esto es zona de gánster. Por eso tengo mi expediente, aunque ya no jodo como antes. Mucha gente me critica porque fumo estupefacientes. Habría que hacerle un test antidoping a los presidentes. ¿Tú crees que porque tienes una placa en el pecho tiene derecho a abusar de nuestros derechos? Siempre están al acecho, me quitan la hierba que cosecho. Me acusan de cosas que no he hecho, hasta que no me arrestan no están satisfechos. Ay, dale pa' llama nega, una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja. Yo soy el quinquillero neto, arrocito en los botoncitos. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago, para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Valentina, una sabionda, es un pelma al capitán. Al chalado del tío Aquiles no podemos aguantar. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Los hermanos malas sombras nos salimos a pasear. No jugamos con los gatos ni nos gusta dibujar. Nos encanta dar vacunas con agujas de pinchar, que te duela la tripita y las muelas mucho más. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Somos excitadas burbujas de champán en una noche loca, queriendo sentar bien en un colon irritado, y aún así hacemos lo que podemos. Pienso que soy capaz de controlarlo todo. Pienso que no soy capaz de controlar nada. Pienso que lo hago todo siempre bien. Pienso que lo hago todo siempre mal. Pienso que a veces me machaco, me castigo. Pienso que a veces lo hago para mejorar. También he oído que a veces esto solo vale para castigar, para castigarse a uno mismo. También he oído que lo que uno no perdona a alguien, no se lo perdona a sí mismo. Pienso que hago lo que puedo. Y pienso que hacemos lo que podemos. Pienso que la energía que nace con nosotras la dedicamos a lo que nos motiva, a lo que nos interesa y queremos. Creo que en el fondo somos excitadas burbujas de champán en una noche loca, queriendo sentar bien en un colon irritado. Pero aun siendo esto así, creo que hacemos lo que podemos. sus pies y comenzó a sonar un coro. Nos postramos a sus pies y comenzó a sonar un coro. Uy, tenemos una llamada por teléfono. No sé si será algún concursante o algo que han llamado, ¿eh? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Voy a ser claro, voy a tratar de ser exquisitamente explícito, pero cercano y comprensible a la vez, porque me gustaría explicar, declarar de una manera prístina mis intenciones. Bueno, antes de nada, presentarme. Yo he rehecho mi vida en Benidorm. Y esto es a la vez una declaración formal y también es un poco mi presentación. Yo he rehecho mi vida en Benidorm. Me gustaría, queridos amigos de Fase Lunar, si pudiera ser que si esto vaya a ser emitido en la provincia de Gipuzkoa o en la limítrofe, me hagan el favor de pincelarme la voz. Por favor, pincelenme la voz. Vale. No te preocupes. No me importa. En el resto de provincias, sí. Vamos a respetar tu pedido. Gracias, muchas gracias. Como iba diciendo, he rehecho mi vida en Benidorm. Y he rehecho mi vida en Benidorm porque Benidorm es muy alto. Benidorm es muy grande, pero sobre todo es muy alto. Es tan alto que llega hasta arriba. Pero arriba del todo. Tú sales a la ventana, que fue mi caso, en Benidorm, y saludas a los simpáticos operarios de la Estación Internacional Espacial, ¿se entiende? ¡De Frenedilla! Y ya si eso ya, pues te tiras, o te da un mal paso, que es lo que te puede pasar. La caída, lo que viene siendo la caída, que en la que me encuentro ahora, me hallo ahora en ella, la caída mía hace como de 3 meses y medio. Me han dicho una cosa muy larga. Da tiempo, a mí me está dando tiempo a muchas cosas. Hace un poco de frío, es verdad. Pero es verdad que también la brisa mediterránea, que en fin, el mar mediterráneo, ya sabéis, baña estas tierras maravillosas de la Comunidad Valenciana. Y es bastante soportable. En fin, que yo he llamado primero, claro, la costumbre, llamé a la DIA. Me han dicho que no me pueden atender todavía. Entonces he llamado directamente al ambulatorio aquí en Santa Pola. Porque aunque estoy en Benidorm, tengo que decir que el padrón municipal me lo he tenido que hacer en Santa Pola, por unas razones que no vienen a cuento. Pero la cosa es que llamando al servicio de salud de la Comunidad Valenciana, me han dado hora para octubre. Que no sé yo si no estaré yo a unos escasos 170 metros del suelo en ese momento. Pero bueno, en principio yo confío. Y si muy no, pues quería pedir una cierta información. Yo podría llamar ahora, por ejemplo, al padrón, mi padrón anterior, a Osakidetza, al ambulatorio, por ejemplo, el de Rentería, por poner un ejemplo. ¿Y me atenderían antes que la Comunidad Valenciana y su servicio de salud? Si es de urgencia, sí, ¿no? Siendo... Sí. Porque te vas a dar un sopapo, guapo. Yo supongo que es lo mío... Puede ser bastante urgente, pero también es verdad que no he renovado la búsqueda activa de empleo en mucho tiempo. Vas a quedar guapo. No tengo la antigüedad suficiente. Bueno, en fin, le tengo que dejar porque a estas horas más o menos suele pasar un argelino que por despecho se lanzó el año pasado, pero como es muy ligero él, cualquier brisa lo levanta un poquito y me hace compañía por las noches. Me cuenta unas historias muy bonitas. Bueno. Hola, oye. Buenas noches, volveré a llamar. Gracias por dedicar ese rato que tienes sí, hasta que te estampes en sí, llamar sí. aquí a nuestro programa, oye. Sí, es un ratico que, hombre, la verdad es que me entra el niseto en la boca, cosa... Bueno. Pero merece la pena, por recordar un poco. La verdad que te lo agradecemos el esfuerzo, ¿eh? Esa andadura de ese programa tan importante en la vida de tantas personas. Se lo voy a poner de fase luna a mi amigo el Angelino. Ahora. Muy bien. ¡Uy, qué lujo! ¡Qué lujo de oyente! ¡Qué lujo de oyente! La semana que viene, si eso, si hay cobertura todavía y puedo cargar la batería, que no toda la noche puedo cargar, a veces no hay donde chupar. ¡Bueno! ¡Que viva Angelino! ¡Buenas noches! ¡Que viva Cecilia y que la tía! No todo el mundo se acuerda de cuando se tira del balcón de llamarnos. Eso, este oyente, hay que hacerle un pedestal. Ya es septiembre, yo no voy a estar en septiembre. En septiembre, no pienso vendimiar en septiembre. Septiembre, septiembre, septiembre, septiembre, septiembre. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños, sueños. En Sintirik y Ratia, de 11 a 12, desfase lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sintiri, Tiri, Tiara, Tiara. FM, EU. Don't. call me never. Don't call me worry. Voy a montar un nuevo partido para gobernar en mi república y asumiré todos los cargos, desde limpieza o presidencia hasta mantenimiento, portavocía o el de terapeuta. Lo llamaré Partido Narcisista y dentro de los estatutos estará el de enamorarme de mí, tomar las decisiones por consenso, casi siempre, darme mucho amor, por supuesto gozar con mi propio cuerpo, prepararme ricos manjares o ponerme para mí ese vestido que no uso por no llenarlo de barro. También entrenaré un equipo para ir a las Olimpiadas y participar en la modalidad hacerme mimitos a mí, que será deporte nacional. La norma será que no hay más norma que querer o no querer. No habrá metas, ni expectativas, no habrá límites ni fronteras. Y a menudo organizaré jornadas de puertas abiertas. ¡Viva el Partido Narcisista! Thank you. by the way she looks at me. I can tell of the love that's gonna be. Maybe she doesn't know it yet. She soon will. She soon will close her eyes. See the colors flow. Tell that she's from good stock now. I can see her mother and her father too. El hombre que existió de Margaret Atwood. En el campo con nieve va abriendo mi marido una X. Concepto definido ante un vacío. Se aleja hasta que queda oculto por el bosque. Cuando ya no lo veo, ¿en qué se ha convertido? ¿Qué otra forma? Se mezcla en la maleza o vacila por los charcos y se esconde de la alerta y presencia de animales de la ciénaga. Volverá al mediodía. O puede que la idea que tengo yo de él sea lo que me encuentre cuando regrese. Y con él también amparándose tras ella. Puede que me transforme a mí también si llega con los ojos del zorro o los del búho. O con los 8 ojos de la araña. Y no puedo imaginarme qué verá cuando abra esa puerta. Margaret Atwood. From all I've known, holding back the tears, 'cause nothing here has grown. I've wasted all my tears. Bueno, y agradecer a estos visitantes hoy que han venido aquí a Desfase Lunar su presencia, y como no agradecer a ese oyente que nos ha, el único que se ha dignado a llamarnos alguna vez al programa en pleno directo. Esperemos que se recupere de esa caída y nos pueda volver a llamar. Ahora estamos aquí chequeando sus publicaciones en redes sociales y bueno, acaba de publicar una foto bajo el epígrafe "todo va bien" y se le ve bastante saludable. Oh, pues mira. Así que bueno, es más que probable que este señor se ha quedado en el azulejo de la fama. Sí, si consigue cargar el móvil es más que probable que vuelva. Yo me gustaría hacerle un regalo, ya que no ha llamado a nadie al concurso. Pues mira, el único oyente que se ha llegado a llamar, si vuelve a llamar, si se recupera de esa gran caída que ha tenido ahí en Benidorm, porque claro, con esos rascacielos, me imagino que el tortazo habrá sido importante, ¿eh? Será. Yo creo que el tortazo será. Y yo diría que, porque vamos, haciendo cálculos aquí someros, la velocidad de caída de un cuerpo en caída libre, tal, pues va a ser hacia verano. Creo que va a tocar tierra. No lo sé. Depende si llevaba una garimba. Está fumando. Ahí. La ecuación, la economía de medios. Las pelotas en abrigo de astracán. Depende un poquito. Flaco o no. De grasa más. Monopolio. Fondio. Joder. Si algún oyente quiere un premio más gordo y sabe descifrar eso que acabáis de escuchar. Los niños, solo pensar en los niños que lleva ya. Si conseguís descifrar a este colaborador que es lo que acaba de decir, os regalamos todos los NFTs que hagan falta. Acumulados. La caída de lo que tú sientes. Hombre, al caer. Yo antes de despedirnos. Quería, el aeropuerto de Castellón. También agradecer, bueno, aparte de agradecer, porque soy cemento, estoy con el día pelota y agradecido, que está bien, ¿no? Ser agradecido. Yo lo que quería era felicitar, porque también estoy con el día felicitón. Yo quería felicitarte por tener tan bien educada a la audiencia de este nuestro programa. Porque, como bien has dicho, nadie ha picado con radiofónica. Nadie ha picado con el concurso, y que es lo que hay que hacer, evidentemente, que es lo que una audiencia más o menos, pues eso, inteligente, sí, y joder, y cultivada, joder, cultivada. O sea, de paso, vamos, queda gusto irrumpir en los oídos de estas ínclitas personas, de estas maravillosas personas a las que me gustaría besar en persona, pero no va a poder ser hoy, por lo menos, pues. Hoy no, pero vete a saber tú mañana. Oigo los grillos por ahí canturrear. Bueno, mientras acabamos de recoger este pequeño batiburrillo que tenemos aquí, nos tendréis cerquita con música y con alguna posible opinión de cómo va el mundo. Y todavía con eso estamos una baturrada. Opinión desafortunada, seguramente, ¿eh? Bueno, es decir, no apuntar nada. Según el prisma. Según el prisma, eso tú lo has dicho. Un saludo grande y gordo. ¡Memoria rota!